Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Ya saben, Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento en este viernes, que es un viernes especial acá, 21 de septiembre. Nos encontramos con la gente de la CUB de ISCUM y también con el productor Viruste, así que estamos acá en la casa con toda la gente de los barrios aledaños, diríamos, ¿no? Así que, ¿cómo está toda la gente hoy? Cuenten, ¿cómo les va, hermanos? Hey, hey, hey, gente, este es el motherfucking Viruste. Aquí desde Ox Music con la gente de ISCUM. Esa es. Vamos a ir conversando un poquito con toda la gente para darles como una pequeña introducción. El invitado especial del día de hoy es Viruste, que es productor también, así que hoy vamos a escuchar algunas de las producciones que tiene este artífice, este arquitecto de la música, y vamos a escuchar un poquito de todo lo que el man está camellando, está lanzando, está ideando y está también ejecutando, ¿no? Acá igual acompañados, como les mencioné, de la gente de la CUF, así que un saludo para toda la conexión underground firme también. Así que vamos a ir conversando un poquito, ¿no? Y nos gusta como empezar también con todo esto, viendo cómo te sientes tú el día de hoy, cómo fue que te vinculaste a esto del hip hop y más que nada a la producción de beats, ¿no? A esto ya de construir tu propia música. Bueno, gente, así, ¿qué les puedo contar? Empecé como cualquiera, así como un chamo que buscaba como una música diferente, algo que suene bacán, ¿no? Y hasta que llegó el rap y dije, esta es la mierda, si solo... Ay, perdón, lo siento, público. Más que todo, escuché eso y dije, oh, qué loco, eso es. Entonces, bueno, y ahí empezando con los beats, no sé, solo fue por curiosidad, ¿cachas? Solo me recursaron el programa y me enseñaron a usar un chance y comencé a hacer beats lo mejor que pude y... Le hice escuchar a mi brother Retal, el man dijo bacán, yo decía, ¿cómo le puede gustar eso? Se da feazos. Pero bueno, ahí empezó la amistad y todas las notas, entonces, qué bacán. Él me pudo llevar más allá en lo que es la nota musical, lo que es hacer beats también. Entonces, eso, mi gente, eso te puedo contar, bro, también. Esa es como la típica, ¿no? Que te escuchas la voz las primeras veces que grabas, dices, qué horrible que es mi voz, así. Tal vez como, también es como la misma sensación al decir, no sé, me hice mi primera producción, mi primer beat, y igual es como, chuta, todavía le falta esto, todavía claro, le falta y hasta ahora, otra sí, cosa. Siempre, y, siempre. Entonces sí es como una sensación de ahí de como de que todo es perfectible, ¿no? Todo puede volverse mejor, todo puede irse claro, mejorando. Pero claro, es una emoción que, claro, el otro día era conversando con mi hermano y me decía igual, chuta, qué fea que es mi voz, así. Y luego le digo, no, loco, sí, es bien bacán. ¿por qué dices eso así? No, todo bien así. Pero claro, es esa como sensación de que a veces también uno quiere botar cosas mejores también, ¿no? Más que todo algo diferente, tratando de sonar algo nuevo, algo que la gente diga, oh, ¿qué es eso? No sé, que salga, ¿no? Esa es. Y ustedes, hermanos, ¿cómo se sienten ahí? ¿Pueden participar? ¿Están libres si quieren opinar algo, conversar algo? Hola, Chuta Loco, como siempre, de putas de Supay y a toda la gente igual de Zulu Nation Bye, Radio. Supay. Super, una bestia. Super genial, mi bro. Nada, loco, me siento súper bien, ¿no? De que mi brother también esté haciendo las cosas de súper bacán, loco, como nos gusta que suene, si me cachas. Y eso me parece genial porque la música trasciende, ¿no? Y crece más y más que todo, chévere, loco, que sigas adelante y... Esa es bacán, ¿no? Estamos aquí para apoyarte. Igual gracias a ustedes, saludos a todos. Yeah, esa es. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito con la gente, esa es. Viendo cómo va todo esto para encontrar la manera. Y vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de las producciones. Nos gustaría también hablar, si es que es posible, un poco de cómo es este proceso también de creación como un beatmaker. Cómo crear algo de la nada a algo que musicalmente suena ya súper bien. Estas ideas creativas o las inspiraciones que tienen al momento de producir, como todos estos procesos, ¿no? De algo que no existe a algo que es ya sonoramente auditible y es bueno, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más o menos en ese sentido, ¿cómo es tu proceso, ¿no? O sea, ¿tienes una idea? ¿Cómo llegas a concretar esas cosas y terminar en un beat, digamos? O sea, bro, creo que, o sea, así mismo como formas un sonido de la nada, llega de la nada, si cachas, y va creciendo, sí, porque simplemente no sabes lo que va a salir. Bueno, esa es mi manera de hacer los beats, o sea, comienzo a jugar con los sonidos y cosas así, cosa que, o sea, no te esperas lo que suena, pero dices, ah, tal vez puede sonar bacán. A veces se me ha pasado desapercibido que algo puede sonar bacán, pero a mí no me suena bien y a mis amigos les suena bacán. O lo contrario, sí, no sé. Pero siempre, a veces, junto con lo que somos los Morrison, hacemos algo full bacán porque a veces yo llevo la nota, entonces, o sea, todo se complementa de una manera locaza, cosa que yo llego y ellos me dicen, ah, ¿sabes qué? Hemos hecho esto con una nota tuya. Y suena algo que yo decía, oye, Sabine, no me gustaba. Pero todo compaginó de una manera que dije, wow. Entonces, eso es lo bacán de, creo que de hacer beats o hacer cualquier cosa, no sé, que tenga que ver con esto. Esa es, sí. Ese proceso de creación es bastante importante, ¿no? Pero yo diría igual como preguntarte, ¿qué te inspira, tío? ¿En dónde encuentras esa inspiración para crear? No sé, tal vez escuchas musiquita antes de ponerte como a construir un beat o llegas con una idea ya clara. Ah, claro, pues, bro. O sea, la música siempre va a estar ahí, de verdad, que a veces yo no puedo hacer beats si no tripeo, porque todo lo que está a tu alrededor te contamina. Si, por ejemplo, vas en el bus y no tienes unos audífonos o alguna cosa, y que escuchas la música de la calle, lo que conversas de al lado, no sé, y eso te contamina, no hay cómo tripear así. Entonces, creo que es bueno siempre tripear un poco de música, cualquier video, cualquier cosa, y... Bueno, hacer la nota, si sale, fluye. Exacto, solo fluye. Fluye. ¿Y qué tipo de música estás acostumbrado a escuchar tú, digamos, así en el común de...? Escucho de todo un poco, o sea, toda la música buena suena bien, pero no me gusta la música, o sea, ya saben, como el reggaetón y esas cosas, y a mí no me gusta eso. Pero la buena música siempre va a sonar bien, así que siempre estoy en busca de eso, no me cierro hacia nada. Así. Eso, mi bro. Esa es, sí, escuchar la inspiración. Yo la otra vez estaba escuchando, conversaba con una amiga y me decía, sí, pues ella había escuchado mucha música africana, sí, ¿no? Uh-huh. Me enseñaba cómo había una especie como de arpa que se llamaba... Ay, me olvidé cómo se llama, pero bueno, es un instrumento así como una arpa africana. Y bueno, y tocaban y la, los músicos de este video, de esta canción en particular, igual utilizaban como sonidos africanos, pero lo mezclaban con un poco de riffs de reggae y tenían una propuesta así súper, súper chévere, ¿no? Ella me contaba, claro, yo escucho esta música para trabajar porque igual como que no entiendo muy bien lo que dice, entonces no es que me quedo mentalizado en eso. Ah, fresco, bro. Entonces, o sea, me cachas. Lo que más me llama la atención es la música electrónica. Música que suene como el dubstep, esas cosas. Igual me estoy por sacar un disco, un beat tape, loco. Es un poco así de lo que me gusta, la electrónica. Pero, o sea, siempre haciendo rap, lo que más me gusta es el género que siempre va primero. ¿Sí? Esa es, mi gente, ya saben. Nos encontramos aquí con Virus T. Así que échenle mente ahí a toda la gente que nos escucha. Un saludo para toda la gente que se está enlazando. Vamos a seguir conversando con Virus T aquí, que está en la casa, ya sabes, Nunca y Zulu viendo el quinto elemento. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Esa es, échale mente, yeah. Cada jueves yo nunca me ahuevé, entendémelo bien. Edemas pulmonares a causa de las flores, enfermedades terminales que nadie las parabola. Cada paso que te ahoga, cada gota que se llora, cada nalga que rebota en mi chica paradota. Es una paradoja, es una sorda coja, sorda loca que no deja que la suerte me escoja. Usaré preservativo antes de escucharte. Usaré preservativo antes de escucharte. Malditos ni siquiera saben que han nacido. Sientes cráter como éter, tu cuerpo emerge entre gérmenes y semen. Quien te trajo al mundo comete inconscientemente tu crimen. Veo al mundo impaciente por juzgarme, por atarme, matarme vivo. Aún no sé por qué ni qué hice, solo quiero liberarme de este océano. Quiero volarme el cráneo, pero sería en vano, no. Exige análisis que pueda determinar esta crisis y borrar de mi cabeza esos días grises, tratando de encontrar el oasis en tiempos difíciles, entre 100 pies, pulpos y ratas. Aquí solo tengo lápices y parvis. En mi mente tengo un cosmos nutrido de tus fluidos, perdido los sentidos, los perdimos, ya no somos los mismos. Usaré preservativo antes de escucharte. Usaré preservativo antes de escucharte. Para no infectarme. Así que estamos escuchando, ya lo saben, acá los beats, acá con toda la gente de la conexión del Ground Firme, también de Iscum. Vamos a conversar un poquito sobre estos proyectos, también sobre el proyecto de los Morrison. Así que vamos a conversar un poquito como en los segmentos, acá en los espacios que vamos a tener aquí, para que toda la gente vaya como empapándose de estos procesos también que están gestando acá estos locos para seguirnos en la construcción de las buenas métricas también, porque qué se puede hacer sin un buen beat, ¿no? Como raperos ustedes, por ejemplo, ¿qué harían sin un beat, no? Es como, no, deja fluir también, a veces como que limita, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Lo más difícil es encontrar alguien con quien puedas hacer una buena conexión, no solamente para trabajar, sino también como para, si tú no te llevas bien con esa persona, no vas a poder fluir al máximo, ¿me entiendes? Y bueno, gracias a Dios, con el virus nos llevamos demasiado bien, así que todo fluye por ese lado. Porque yo siento que él le pone mucha alma a los beats. Suena muy diferente. Entonces, ¿cómo no cantar sobre eso, me entiendes? Porque te invita a que tú fluyas sobre ese beat. Esa es, ya lo ven así. Yo también sí, claro, sí he sentido, ¿no? A veces que el beat también, a veces se pone limitante, o quieres botar más energía o algo así. Que te deja cabeceando, que te deja falta. Fluir, que te da ganas de escuchar qué está diciendo, ¿me entiendes? Eso. Ese es el punto que le pone el video usted en este proyecto de los Morrison. Y ahora, Fresco, vamos a seguir hablando un poquito, ¿no? Porque... Fresco. Me recomendaban así en el espacio ahí de la canción de que les pregunté, le preguntemos a cada Bill usted por qué es tan famoso este Fresco, así que a ver, cuéntanos un poquito. El Fresco salió de la nada, así un día estaba en la casa del Rotal y me dijo, ¿Fresco o Fresco? Y yo así le quedo, yo dije, ¿esto qué le pasa? Y le digo, ¿por qué me dices eso? Y me dice, es que cuando está bien bacán dices, Fresco, y cuando está bacán dices, Fresco, o sea, pero yo no sabía, ¿cachas? Yo no daba cuenta que decía, bueno, después ya, pues, sí, hizo pegadizo. Claro, pero, que ponte así a escuchar un buen tema, ¿no? Perdón, ponte así a escuchar un buen tema, loco, así un tema bacano, y yo recuerdo se terminaba de TV y le gustaba full, me decía, Fresco, pero esa vecina dedicaba un tono particular, loco. Y así ponte le hacía decía el brother, se limitaba un chance, no sé qué tiro, ¿no? Cuando alguien está escuchando, cuando alguien está aprendiendo, siempre escucha, ¿no? Entonces todo el mundo habla, tú sabes, escuchas de full gente su voz, su palabra, sus términos. Pero el brother solo decía, Fresco, ¿quieres? Fresco, ni sí ni no, Fresco, cruza, Fresco, vamos por acá, Fresco. Ah, ya, entonces es parte de tus códigos de lenguaje. Aprendiendo, ¿no? Claro, estaba aprendiendo. No, pero bacán, bacán. De hecho, es algo Fresco que estés aquí también. Fresco. ¿Cómo te sientes? Tienes que preguntar. ¿Cómo te sientes, mi brother? Ya sabes cómo todo debe de ser Fresco. Pues, Mire usted en la casa, ya lo saben, esa es. Vamos a seguir conversando un poquito. Y es curioso también porque me gustaría también saber por qué decidiste utilizar este AKA, ¿no? Como Virus T, ¿no? ¿Qué te motivó? ¿Por qué escogiste de, no sé, pues una gama infinita de posibilidades el nombrarte como Virus T? Ya está bien infectado. Virus T es que los Morrison traen el virus, ¿cachas? El Virus T es el virus que vamos a implantar para que todos se conviertan en zombies y todo eso. No sé, algo bacano. Entonces de ahí viene el virus que convierte a las personas en zombies y es de eso, ¿no? Yo soy el virus, entonces ya. Es la manera, como que, claro, la manera de propagarse musicalmente. Ajá. Al igual que la de... Una manera de estar... Es que no chile, hay una manera. O sea, ahora bacano con lo de las redes, que sí, que Simón te sale por ahí, dices, mira, ves una buena imagen y le das play. Pero en cambio, o sea, la música también es, oye, ve mi bro, escucha este man, es mi panita, vino de tal lugar, es 305, tal nota ya. De ley, te escucha, reparte, ¿no? Entonces, así como... Claro, una plaga, algo que se esparce. Claro, al menos, ahora está rarazo, porque yo llego al estudio, es rara vez que yo llego allá, que tengo tiempo, me doy un salto, pa, y está ahí sonando alguna nota, y digo, oye, ¿y ese beat? Es del virus, digo, oye, wow. Y dejó una carpeta completa de 20 virus. Digo, no. ¿Es serio? Deja como discos enteros, me cacho. Claro, así que un día llegué, vi una carpeta, saqué una canción mía que tenía, un beat del virus, y me hice, y ahí está, cualquier rato sale con este proyecto nuevo de que está a cargo de Retal. Musicalmente las bases también de Virus T, Fresco. con mi brother Eddie Sound. Ahí metiendo la parte, o sea, bacano. Tres corrientes distintas sobre un mismo beat, sobre un mismo, ya sabes. Claro, ahí se hace, no sé, la amalgama, digamos. Ajá, exacto. La alquimia. Ajá, el rifazo. qué bien. Sí, justamente nos encontramos acá con productores y gente que estaba en el movimiento y vi usted también que está ya listo para despabilarse, ¿no? Vi que también ya se aproxima esto del ¿cómo es? Del concurso de los beatmakers, no sé si te interesa participar con tus beats o algo así, ¿qué me dirías, Virus? Sí, de ley, lo he estado pensando, más que todo... La verdad, como te digo, he estado concentrado un poco en lo de sacarlo del beat tape y no he tenido mucho tiempo para pensar en lo de la batalla, pero te juro que tengo unas ganas de inscribirme para poder, no sé, participar con la gente y ver qué onda, ¿no? Claro, el recibimiento de la gente, ¿no? Que claro, del movimiento, de toda la gente que ya está acostumbrada a escuchar los beats y ha escuchado muchos beats, es bueno también como esa... ese recibimiento, ¿no? Esa retroalimentación, digamos, del público, o que no necesariamente tiene que ser en un contexto como de competencia, pero claro, el como lo que mencionaba el Pepe, ¿no? Sí, yo escuchaba los beats y decía, qué loco, así quiero también participar ahí, y que tienes uno tras otro igual, entonces sería como interesante, ¿no? Igual por eso también estás en este espacio, porque eres de la gente que nosotros consideramos que también necesita tener como su espacio, y que la gente también comience a escuchar las producciones que tú haces, ¿no? La Good Shed. Bacán, ¿no? Esa es, la fresca, ¿no es cierto? De ley. Qué bien, qué bien. Esa es justamente la actitud. Y cuéntanos un poquito, pues, cómo fue que se vincularon, que se lograron conocer, eran amigos de la infancia, por el barrio se encontraron, qué pasó ahí, cómo te fuiste vinculando con la gente, igual, de la conexión underground firme. O sea, cachas, yo ya les cachaba así, por ejemplo, al Pepe, loco, le cachaba del barrio, así, de chamitos, y le sabía ver, así, al Pepe. Al retar, la verdad, no le había cachado, así, porque yo ya me fui a vivir por otros barrios, entonces ya regresé a vivir otra vez al barrio y ahí fue cuando ya le caché al retar, quién ha sido el retar, pero yo ya había escuchado la CUF, ¿cachas? Entonces yo ya escuchaba la CUF y decía, oye, qué bacanes, ¿quiénes serán? Por ejemplo, pero ya sabía que era el Pepe, así. De ahí, y un día en una fiesta, así, les conocí a los bros y ahí comenzó toda la nota, así. Ahí comenzó a esparcirse el virus. De ley, exacto. Entonces, eso, mi bro. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos, ¿cuánto más o menos vas trabajando, pues, en esta producción, en este, ¿cómo lo decías? Beat compilatorio. Ah, ¿no? El beat tape. El beat tape. Sí. Chuta, el beat tape pasó por full procesos, loco, pero creo que por fin tengo algo que puedo poner al público, loco, porque sea lo que sea, no me gusta ser mediocre, así que siempre exijo más en lo que hago, así, entonces, hasta por lanzar algo y sentirme orgulloso de eso, todavía creo que me falta mucho para eso, pero creo proceso, que puedo lanzar algo que ya se puede digerir y la gente puede escuchar y tal vez mover cabezas, no sé, pero ya, pues lanzar algo de mí para ellos, así, lo que más o menos como sería como ponerles en una pintura mi alma, así, ese es para mí mi beat tape, entonces, eso, mi bro. Esa es. Y siguiendo como con esta, no sé, analogía de tal vez de el residente maldito y del virus, así. Virus, ¿usted tiene una Alice por ahí? ¿Un punto débil o algo así? El virus usted. Es que no más. Chuta, mi bro, ¿qué te puedo decir? Aún no lo sé, loco, ¿qué será? No lo he descubierto, loco. Mejor, esa es. Bueno, por ahí no, es interesante, porque me gusta un poco, porque se puede prestar a muchas cosas de esto del vinte como para hablar y conversar, ¿no? Desde como esta postura de este, que me parece a mí, ¿no? Mencionando que es un juegazo esto de Resident Evil y como toda esta construcción y todo. Más como ahí tengo el APK, ya te mando por WhatsApp. De uno, esa es, entonces, por eso te decía nomás ahí, porque, claro, como todas las personas tenemos por ahí algún punto débil o algo, ¿no? Te lo digo que lo menciones exactamente, pero dentro de tu producción debe haber todavía por ahí algo que mejorar, ¿no? Entonces, claro, mi bro. O sea, siempre creo que hay que pensar que no estar satisfecho con lo que haces. Así compites contigo mismo y así puedes mejorar tal vez lo que hiciste ayer o la semana pasada. Claro. Me ha pasado, sí, a veces no me he dado cuenta, pero he mejorado aunque sea en una pequeña cosa, sí. Entonces, la nota es mantenerte constante y creer más que todo en ti y en lo que haces. Sino y en buscar algo nuevo, ¿cachas? Ajá, exacto. Siempre que sea algo nuevo, porque si haces lo que alguien ya hizo, o haces el mismo rap que ya escuchaste, o sea, es aburrido, ¿sí? Para mí es así, entonces creo que siempre hay que buscar algo nuevo y hacer las cosas, siempre tratando de mejorar lo que hiciste ayer, creo. Claro, innovar, ¿no? Sí, eso es bueno, es para todo el movimiento, la cultura y para la música en general, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Porque yo tenía un profesor que, un saludo ahí para Álvaro Rosero, el gato. Sí, él me enseñó una cosa que fue bien importante porque le gustaba decir, dígalo cantando. Yo decía, dígalo cantando, y como que me marcó, ¿no? Bastante eso de dígalo cantando. Dígalo cantando. Ajá. Dígalo cantando. Ajá, y Y claro, no, preguntarte igual si es que además de decirlo construyendo a través de la música, también has incursionado en esto de rapear, o te has rapeado un tema dentro de tu propio beat, o está como en mente, no sé. No te puedo mentir, loco, sí, he intentado, sí, pero la verdad no tengo voz, tampoco tengo las palabras que quisiera, ¿cómo te digo? Creo que para escribir una letra o algo así debes de tener algo que decir. Y la verdad creo que yo lo digo con mis beats, por eso no, tampoco me tengo una voz para decir qué bacán, o decir, pero no me sale, simplemente ya. Bacán ahí. Por eso está el retal, para meterle la voz. Para eso está el señor Eddie Sound, Pepuchín, yeah. El retal, pues con los mandales. Claro, es la conecta el team ahí, ¿no? Qué bien que todas las cosas se vayan conectando. A veces es como tan misterioso esto que pasa, porque de repente solo las cosas encajan, ¿no? Van cogiendo como forma, ¿no? Es como un rompecabezas que se va ahí anclando con las piezas y todo va quedando como en forma, ¿no? Ajá. Y es bueno, ¿no? Solito encaja, cachas. Solito va encajando, sí. Es como el destino, todo encaja. Sí. Claro, cuando todo empezó no teníamos idea. ¿A dónde íbamos a ir? O sea, teníamos como las ganas y teníamos el entusiasmo. Ajá, y teníamos justamente esa como versatilidad de poder hacerlo. Entonces, ahí solamente, como dice el virus, fluyó, cacho. Dejamos que fuera la energía la que nos guíe y así seguimos hasta ahora. Y es mucho mejor, loco. Como para preguntar, aprovechando que están aquí, ¿cuánto tiempo va ¿cuánto tiempo va la conexión de Gran Firme como en acción, digamos? ¿Hace cuánto tiempo se formó, como para tener una idea más o menos en... La CUF, brother, la CUF, puta, tuvo antes de dar así algunos nombres, bro. ¿Pero qué? ¿Hablaríamos como más de 5 años, más como 10 tal vez? ¿Cuánto será, chucha? No sé, ay, 2007. Ni mis brothers lo copian, caché. 2007 yo ya dejé la universidad, así que estamos hablando de más antes. Por ahí unos 10 mínimos. Claro. Yo tenía 14 años cuando conocí a un panita. O sea, estábamos con mi primo y mi panita el Vico. Entonces dijimos, de esto tenemos que hacer algo, porque ya éramos muchos. Éramos bastantes ya. Después dijimos, no, esto tiene que hacer algo. Entonces ya siempre se creó así, ¿no? Pero musicalmente la CUF llega a consolidarse cuando ya nos topamos de Escricho, el Retal, mi persona, y ahí sí ya el grupo siguió, de ahí ya vino Puntas, o sea el Satnup, de ahí ya empezamos con Virus a trabajar con Herbits, a hacer algo de lo que empezamos a hacer con la CUF, ya Escricho sacó algunos trabajos, como Retal también sacó Bitcronómico, empezó a salir así, entonces... Es así, bro, la CUF es como que está ahí, si me cachas, pero de la cual tienen que salir más notas. Claro, ramificando. Está ya trilladazo, full trillado, es un grupo que está ya, que si preguntas a alguien, si ha escuchado, bro. Claro. Entonces, sí. Ahora, el nuevo proyecto, estamos acá con Eddie Sound, Retal, mi persona en lo que son voces, beats con... Con el Virus. Con Virus T, ajá. Y producción eso es ya un plus que se vendrá en un tiempo, Ox Music. Esa es ahí para que toda la gente esté atenta también, esperando y... Ox Music Studios. Ya lo sabes, Ox. Así que vamos a irnos con el siguiente temita. Entonces, mi gente, ya sabes, estamos con toda la gente de Ox Music acá también en la casa. Yeah, ya vamos a hablar un poco más de eso. Y si una vez las toxinas te envenenan, puedes hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. We'll be right back. Descifro el maltrato atrapado en recuerdos, alimento de cuervos, fermento de verbos sueltos en el viento, vuelven más cierto imágenes de pensamientos vienen, se apoderan de mi puto cerebro y se visten de palabra, con mirada macabra me mira mi música madre, escucha un demente la peor calaña, vomitando rabia, viajando en salvia, en el reino de la muerte, caminando con mente fría y sabia, robando un espacio y vi suerte entre fantasmas, mujeres, muertos, vivientes, hoteles, llenos de vicio el precipicio, me invita a saltar al vacío, el diablo me seduce desde su palacio, tiene aspecto rancio y un vestido rojo, maneja mi mente a su antojo, la llena de odio, yo lleno de disturbio este episodio, oh, oh, oh shit. El tiempo se perderá, tiempos antiguos. Oh, oh, so. Esa es Ox Music. Oh shit. Ya lo sabes, Ox Music en la casa también, aquí en compañía de toda la gente de la CUF, de ISCUN y los naturalmente los Morrison y Vir, usted ya lo sabes, eso mismo. Un montón de gente aquí. Esa es. Sí, nos gustaría también que toda la gente pueda como cachar sobre estos procesos, estos nuevos proyectos que tienen como que se están gestando, ¿no? Porque no es como que los tienen en mente, sino más bien como que ya están en acción. Y bueno, me gustaría primero empezar por la cuestión de ISCUN, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito de qué se trata esto, que es igual un vocablo quichua, ¿no? Que es importante mencionar, que es el número 9, ¿no? Así que conversar para conversar eso mismo con toda la gente. Cuéntanos un poquito, Virus, de qué se trata esto del proyecto de ISCUN y cómo va con todo esto. Bueno, bros, ISCUN más que todo es un proyecto de retal en el que entramos full beatmakers y mi cacha, o sea, full expresiones de música diferente formadas en un mismo grupo en el que tú haces, no sé, simplemente lo que sientes y todo eso se mezcla y tratando de ver lo que sale, que está Zach, está Matt, está Imashen, mi persona, Retal. También saludos a todos los panditas ahí que estaban checando mis bros. Qué elegante, saludo. Esa es. Pero entonces es un proyecto netamente, digamos, de como una crew de beatmakers o algo así. Exacto, sí, es más que todo un colectivo de gente que hace beats, loco, y más que todo abstractos, loco, y que se lleve por los sonidos, ¿me entiendes? Y no sé, quería verle si decíamos un poco latinoamericano o algo así, que mucho como generar así. Conectas ya regionales, sí, pero por el momento no he estado tan activo, no, hemos estado moviéndonos los que hemos podido por tiempo, por esas cosas, pero bueno, las cosas siguen, sí, me cachas, y más que todo es el amor y la noción por hacer las cosas, no hay apuro, hijo. Sí, justamente éramos conversando con otra amiga y bueno, es importante mencionar a toda la gente que sí es súper bien difícil como hacer dinero de la música, ¿no? Como en realidad es bien complejo. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que en realidad nosotros lo que hacemos como gestores, como músicos, como activistas, es hacer una inversión. Que no es como, o sea, no es que nos pagan, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos que sacar de nuestro propio bolsillo y, digamos, invertir para lograr construir estas cosas. Entonces se traducen como en una inversión hacia la sociedad, digamos. Todos estos esfuerzos son una inversión que se hace, digamos, en este caso para la cultura hip hop y, claro, para toda la gente, ¿no? Para el mundo entero, ¿no? Para el universo entero. Entonces sí es como importante mencionar que estos esfuerzos son muy válidos, así es igual como el trabajo que se hace conjuntamente dentro de este conglomerado de gestores, de artistas, de activistas, de músicos, de beatmakers, de arquitectos, ¿no? Todo. Y sí, es importante mencionar eso, ¿no? Porque es complicado, pero se lo hace igual, porque hay ese amor, hay como esa chispa que mueve, ¿no? Todo esto, porque sin eso no habría nada. Se quedaría, o sea, no, ni siquiera nos atreviéramos a dar como ese paso, ¿no? Claro, es más por ese amor. Es más que todo vida, loco. Unos dicen, no, yo hago música. Yo creo que hacen, loco. Sí, dicen como hacer, es como trabajar o hacer caquita, loco, si me cachas. Yo vivo música, ¿me entiendes? Es muy diferente hacerla que vivirla, ¿me cachas? Y de eso se trata, loco, del amor, loco. Del amor de que cada día te salve la vida, de que algún día podamos llegar a comer, ¿me entiendes? De la necesidad, como sabe decir Pepucho, de ser escuchados, ¿me cachas? Yeah. El talento, mucha gente es muy talentosa, pero yo les digo, no hagan música, vivan, sí, cachas, vívanla totalmente, porque es como la vida, es como Dios. Y el hip hop es una fiesta, exacto. Exacto, es como Dios, bro. Eso mismo tenía una referencia, algo así, porque, o sea, la música no es que tú vas a ir como que a Dios, vas a ir solo el fin de mes que necesitas que te depositen tu sueldo exactamente ese día. Necesitas los 5 minutos antes de que te depositen, te compras un escapulario, te bautizas, haces la primera comunión, por ahí metes el diezmo de los últimos 10 meses atrasados. Me claro. Copias, no es así, pues en esa media hora tú no puedes generar la fe en Dios, loco, algo así, es como la música, ¿me cachas? En media hora de yo he ido al estudio, loco, en 6 o 7 horas que estoy, a veces no, porque sí, para botar temas, como dice él, caquitas, van a salir 1 millón de canciones, por hora puedo grabar 10 canciones o 20 canciones, los Morrison, la CUF, podemos plagar la red de música. Pero no queremos de eso, nosotros queremos plagar la red de algo bueno. Entonces, si una canción no me sale bien, hemos discutido muchas veces, no, cambia eso. No, es que sí está bien, no, es que está mal. Escuchemos okay. Todo, alcen la mano, está bien, no, está mal. Mejor di esto. Y, o sea, sí, cosas que nunca han pasado, loco. Entonces, eso era, ya me fui de la pregunta. No, pero sí, justamente, claro, hacer cosas de calidad, porque sí es un esfuerzo que tiene que notarse. Eso. Y también hay como una responsabilidad también con la gente que escucha esto, ¿no? Que espera algo bueno, ¿no? Y sí es importante manejarse también desde como esa lógica, ¿no? Del respeto al oyente, digamos, en este caso, dándoles buenas producciones, dándoles buenas letras, buenas líricas, buen flavor. Y claro, en este caso, más que nada, una buena construcción desde el beat, que es lo esencial, ¿no? Claro. Entonces, el alma de la canción. Claro. Entonces, eso justamente. Así que, preguntarte igual, Virus, otra vez, más o menos, ¿cómo ¿Cómo más o menos tú te sientes produciendo un beat así? ¿Te llenas? ¿Te sientes como...? ¿Cómo son tus sentimientos de ese momento en donde que estás así en la creación? O sea, bro, es como, no sé, es algo que te llena el alma, si cachas. Porque cuando he participado en cosas como lo que es el graffiti y cosas así, a mí me gusta hacer, siempre lo he hecho, si cachas, pero ha sido por que desde niño he estado metido en eso, pero no justamente en el hip hop, pero sí en el arte del dibujo, sí me ha llenado esas cosas, pero no como la música, si me cachas, es algo lo que necesito, loco. Como que, o sea, sí te llena, digamos. Tocas unas 8 horas en alguna, en, no sé, loco, pasas escuchando 8 horas de música, donde un amigo llegas a tu casa y escuchas otras 8 horas, es algo que necesitas hacer, ¿cachas? Es algo que necesitas, loco, que a mí me... Yo no me siento bien si no escucho música, si no hago música, no me puedo sentir que expreso algo, loco. Claro, es como te sientes completo siempre, de alguna forma. Bueno, claro, de ley, siempre estás pensando en algo, siempre tienes algo adentro, ¿sí? Algo que transmitir, algo que decir. A veces no encuentras las palabras, pero aunque sea haciendo ruido, lo haces, ¿sí? Entonces, eso es lo que siento cuando hago beats, así, ¿no? O a veces por simple aburrimiento, estoy aburrido, o lo que sea, pero... Claro, ahí ya te enfocas. Especulando un poco, y es una pregunta que me gustaría hacerles a todos, ¿cómo se sentirían ustedes si no hubiera música? O sea, como ser humano, si no hubiera la posibilidad de estar completados por la música, como especulando, ¿no? Pero, ¿qué creen que sería de ustedes o de su vida sin este elemento del hip hop o de la música como tal? No habría vida, sí, no habría nada, creo yo. Seríamos desadaptados haciendo música, entonces. La música es como el pulso, ¿cachas? Rompiendo los vidrios ahí, ¡chling! Es más, se supone que el ser humano no puede vivir sin ruido, ¿no? Si está en el silencio total, no existe porque te mata. Oye. Claro, es hasta depresión. O sea, sí, te puede llevar te a... Te mata hacer... porque empiezas a desesperarte tú mismo, empiezas a escuchar tu corazón, tu sangre. Esa es. Y entonces, si no tienes ruido... Estás fregado, bro, porque imagínate, el oído es el sentido principal del equilibrio. Si tú no tienes ruido, te vas al suelo, bro. Entonces, sí, vi una vez un experimento así del silencio total y no existe. La gente se desespera porque empieza a escuchar su corazón. Empieza tu cerebro a querer crear sonidos, bro, y estás en el silencio y alucinas. Claro, justamente por eso empezó la percusión, ¿no? Por este sentir de escuchar el corazón, y por eso es que el heartbeat es como el más importante de todos, y el tambor, digamos, es el primer instrumento inventado, la percusión, ¿no? El hecho de percutir y hacer algo así. Y ya suena diferente ya. Entonces, de ahí los cavernícolas se volaron, ¿eh? por ahí encontraron la manera de enfiestarse. Claro, en lo que es música, sí es una producción locota. Si queremos, a veces cuando estamos así retales y están y todos pensando, ellos dicen, ¿cómo no quisiéramos tener aquí la banda y decir, a ver, tú, por favor, haz de esto, tú haz de esto, la batería que haga eso? Sí, claro, algo así. Ahí sí sería complementar la música con el rap music, ¿no? Que claro. es un chance, un género más libre, bro. Que no estamos limitados a parámetros, a tenores altos, tenores bajos, ¿no? El rap es un estilo libre. Pero con Iskun, con Virus Terretal, intentando hacerlo música ya. Algo, o sea, decir, sí, nosotros somos músicos, bro. Porque es bacano. Ahora he visto cómo gente coge y se descarga los temas de una y saca. Así. Está bien porque así es, bro. Pero, ya sabes. Claro, antes era más complicado, ¿no? Ahora hay como muchas más facilidades, digamos que hace 15, 20 años tal vez, donde igual se hacía lo mismo, pero el hecho de poder lograr sacar algo, o sea, tan rápido como ahorita nos da las facilidades tecnológicas, era complicadísimo, ¿no? Entonces, sí es como, entra como una valorización de eso también, ¿no? Como... Ay, que se está yendo sonido, me están mandando mensajes otra vez. Ya voy a ver. Ya vamos a ver. Vamos a irnos con el siguiente temita. Entonces, ahorita vamos a escuchar un beat igual de la producción de Beer, usted ya lo sabes, así que... ¡Ah, fresco! Vamos de ahí. ¡Fresco! Thank you. canción que toca siempre de casa, pidiendo la bendición. Me dijo que tengo que toser cada vez que voy a aprender ese manjar cero miel. Que me alejé de Lucifer si yo detesto el ayer. Que cada jueves yo nunca me ahuevé, entendémelo bien. Edemas pulmonares a causa de las flores, enfermedades terminales que nadie las parabola. Cada paso que te ahoga, cada gota que se llora, cada nalga que rebota en mi tica paradota. Es una paradoja, es una sorda coja, sorda loca que no deja que la suerte me escoja. Usaré preservativo antes de escucharte. Usaré preservativo antes de escucharte. Malditos ni siquiera saben que han nacido. Sientes cráter como éter, tu cuerpo emerge entre gérmenes y semen. Quien te trajo al mundo comete inconscientemente un crimen. Veo al mundo impaciente por juzgarme, por andarme, matarme vivo, aún no sé por qué ni qué hice, solo quiero liberarme de este océano. Quiero volarme el cráneo, pero sería en vano, no. Exige análisis que pueda determinar esta crisis y borrar de mi cabeza esos días grises, tratando de encontrar de lo haces en tiempos difíciles, entre 100 pies, pulpos y ratas. Aquí solo tengo lápices y parvits. En mi mente tengo un cosmos nutrido de tus fluidos, perdido los sentidos, los perdimos, ya no somos los mismos. Usaré preservativo antes de escucharte. Usaré preservativo antes de escucharte, para no infectarme. Yeah, de vuelta en la casa, esa es, ya sabes. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Nos encontramos otra vez al aire, ya lo sabes. 940M desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carreón. Saludo para toda la gente que está enlazada, que está escuchando. Ahí estamos tratando de solucionar esos problemillas técnicos y contarles igual que el día sábado va a haber un evento. El lanzamiento del concierto de nuestro brother, el Isaac, ¿no? ISC, Master ISC, va a estar lanzando su nuevo disco, y va a estar lleno de algunos artistas, la producción desde el Teatro Hip Hop que tiene ahí su puesta en escena el viejo Isaac, y también van a estar aquí los compas de la Cuba, estar mucha gente rapeando ahí en el escenario. Para que lo tengan en mente, esto va a ser el día de el día de mañana en la Casa Machancara, que es en el Puente del Machangar, así que ya lo saben ahí, para que toda la gente vaya asistiendo, lleven su cédula, ahí estaránse bien portaditos, ¿no? Ya saben, y si no, aténganse a las consecuencias. Alzando pelito. Esa es, así que... Venga vivo, muchacho. Así que para que estén pilas, ahí un saludo para el viejo Isaac y toda la gente. Vamos a transmitir un saludito que nos mandó el Pedro Mo, también saludándole a la gente de la Nina Shungo. Así que ya les vamos a pasar también ahí para que lo escuchen. Mi causa. Esa es, ya lo saben. Hermano. Así que vamos a tratar de seguir conversando, ¿no? Me parece curioso también el proceso de los Morrison, ¿no? Cuéntenos un poquito de qué se trata este proceso. Claro, de una. O de qué va este proyecto, ajá. De una. Bueno, no sé, un día estábamos tripeando, loco. O sea, verás, empezó primero con Eddie Sound y Virus Saints, loco. Empezamos a hacer unos pequeños temitas, loco. No sé, ¿no? Empezaron a salir full del putas, loco, los temas y... O sea, lo que pasó fue que nos conocimos, eso pasó. Eso, ajá, y empezamos a tripear full temas. Ahí es donde justamente explota como la genialidad del productor, que es Retal, y todas las ideas que yo tenía en la cabeza como músico, como cantante. La verdad, no sé, o sea, es súper bacán porque siempre ha sido full libre, como decía Pepe. Siempre ha sido por esa emoción, ¿me entiendes? Por ese amor a la música, por eso que escuchamos y que justamente nos unió a estas cuatro mentes. Y dijimos, no, hay que hacer algo, ¿cachas? Exacto, y Y lo más bacano de la vida que puede pasar es que se una pepucho, loco, y chuta una bestia, loco, ahí se completó la nota. Se hizo tal como nos imaginábamos. O sea, imagínate crear la música que tú te imaginas, loco, tenerla. Crear lo que quieres de escuchar. La posibilidad de lograr tal cual, así la. Tal cual. Loco, la mitad, loco, de igual de los Morrison es Viruste con los beats, ¿me cachas? El man con sus beats. La yeah. Porque ahí está el alma, ahí está el sabor de todo. Claro. Ahí fue donde empezó todo, ¿cachas? Da una, y da un espacio, ¿no? Sí o qué, de hacer las cosas, de crearme, ¿cachas? Y eso me gusta mucho, ¿me cachas? Y bueno, nos pusimos los Morrison porque un día estábamos tripeando con Virus Saints y bueno, a mí siempre me ha gustado, incluso los Jim Morrison. Sea, escuchando al Rey Lagarto. Ajá, exacto, y me gustaba full el trip del man, ¿me cachas? Así, y de repente Virus dijo, sí, no sé de dónde dijo los Morrison, es que algo así. Dije, oye, que estás muy Morrison. Regresé a ver así. Y ahí ya llegó el yeah. Ajá, exacto, y fue como que ya pudimos tripear alguna, como que algo simbólico, ¿me entiendes? Crear algo simbólico porque Jim Morrison es un símbolo, ¿me cachas? Claro, y, que sí. Y me parece claro. Del putas, loco, que siempre dejamos como las cosas. Siempre dejamos como abierta esa invitación a cualquiera que quiera ser un Morrison, uno de nosotros, ¿me entiendes? Que quiera escuchar eso y exacto, y transmitir, ¿me entiendes? Bacán, sí, esa, o sea, es. Que se sienta quizás como nosotros, ¿me entiendes? Exacto. De eso se trata, ¿cachas? Y es bacano porque las letras, todo es ¿cómo te digo, loco? Poesía. Exacto, más, incluso hasta más que ya poesía, ¿me cachas? Estamos como tratando de hacer las notas muy diferentes, loco. Sí, eso justamente les quería preguntar. Desde la producción, digamos, desde la producción de los beats, lo que tú aportas como Virus T y productor de los Morrison, ¿es un poco diferente al resto de producciones que estás acostumbrado o es igual como la evolución de todo ese proceso? O ¿cómo es esta apuesta en los beats? No, bro, característico, porque... que podría ser el sello de los beats de los Morrison, digamos. No, de ley, es que es como dice Rotal, así es. Y como te decía, loco, por ejemplo, yo llevo alguna nota. Les dejo, al día siguiente llego y me dicen... Y ya está hecho canción. Yo dije, oh, wow. qué bacán, cómo suena eso, todo complementa, todo se llena de una manera bacán y eso es lo que nos hace ser los Morrison, todo se complementa bacán, loco. Bien, bien. Claro, Dele. O sea, suave, yo llegué al grupo y ya existía los Morrison. O sea, ya existía y dije, bacán. Bueno, a ver, ahí está, una pista, tengo esta letra, y salió un tema, así que es Times, que creo que fue uno que se rapearon los brothers. Ah, ya. Y ya, pues, es una nueva propuesta, hermano, una nueva propuesta bacán, musical. Bacán, esa es. Más abierto, o sea, ya no es necesariamente los Notorious, los... ya me copias, ¿no? Todo sí, claro, es eso. Sí, pero es algo más nuevo. Abierto, algo más... algo más fresco. Mucho más abierto, ajá, más bacano, ajá. Yo meto el rap, me copias, yo meto el rap, así 100% rap, la gente copia 100% rap. Con mis brothers que hacen música, el Retal es músico, ustedes saben, yo 100% rap, mi pan acá, melódico, Virus T musicales, y a cargo del rap, y con mi brother el Retal. Bacán ahí, echarles igual buenas vibras para el proceso, ¿no?, de los Morrison y todo, igual aquí abiertos para luego venir y escuchar los temas en la radio, transmitir en la radio... todo lo que esa es. Perdón, hermano. Hermano, qué bacán estar aquí, qué bacán tu invitación, loco. Ya lo saben. Para poder charlar un poco. Sí. Claro que sí, este es el espacio. La gente conozco un poquito, ¿no? De lo que estamos haciendo, más que todo. Ya muy pronto lanzaremos las cosas, todo va a ser sorpresa, nomás cualquier día que se lo esperen, más estar ahí en la red. Los Morrison ya. Para ustedes, ni gente. Temprano ni tarde, cuando sea. Exacto, solo un día se nos ocurre y lanzamos. Tenemos un poco de material maldito. Así que pilas, gente, pilas. Lo justo iba a hablar de los beats, loco, de este man, loco. Chuta, loco, es que no sé, ¿me entiendes? Yo también hago beats, ¿me entiendes? Y es como que diría, bacán, hagamos sobre un beat. Pero a mí me gusta, loco, como él lo hace, porque tú sientes la vibra, ¿me cachas? Tú sientes ese bombo, esa caja, loco. Claro. A veces ir y comprarle a otro. A veces claro. No es ni, a veces es tan experimental, loco, que nos hace explotar nuestro talento, ¿me entiendes? Más sea como a mí explotar algo que incluso luego puedo decirle a Eddie Sound, explotemos. Lo que hicimos el último, igual, loco. Ajá. Un último tema recién hicimos, loco, que es otra cosa, ¿me cachas? Y eso me parece full bacán, loco, que las instrumentales de mi pana sean tan abiertos, loco, que nos permite hacer cosas diferentes. Cuando el Pepe dice, cuando hay los Notorious, o hay los Tupacs, o los 93, no sé, lo que haya. Nosotros somos los Morrison, ¿cachai? Y estamos diferentes, ¿no? O sea, queremos salir diferente, y gracias a este pana que nos ayuda a... A interconectar, entrelazar. Ajá, esa alquimia, loco, esa alquimia, como dicen, loco, de coger y hacer algo que explote, ¿me cachas? Y cualquier rato va el bang, pues, loco, si me cachas. Esa es, entonces, no sé si quieren poner el último beat para echarnos un freestyle ahí para hacerle. Como sea, ñañito, puta, gracias a ustedes, loco. Muy elegante. Qué bien, nunca hay radio. Esa es, nunca hizo un radio viviendo el quinto elemento, ya lo sabes. Entonces, DJ, para irnos con el beatcito, para irnos en ese tema en vivo. Yeah, yeah. Lo siento. Yeah. En un camino helado me voy hundiendo. Lo siento, sabes que voy cayendo. El tiempo corre en una sola dirección. Mi mente se transporta a otra dimensión. Voy cayendo en un camino en lodo, me voy hundiendo. Lo siento, sabes que voy cayendo. Y sin embargo yo más fuerte te siento. No entiendo, sabes que voy cayendo. En un camino lodo me voy hundiendo, lo siento, sabes que voy cayendo. Y sin embargo yo más fuerte te siento, no entiendo. Oh, oh, oh. Yeah. Edison. El tiempo corre en una sola dirección. Se transporta a otra dimensión. Sabes que voy cayendo. Yeah. Eso es del Virus T. Es Virus T. Ahí los beats, Virus T en la casa. Ahí está, para que toda la gente le conozca. Vamos a hacerle usar la mano. Eso, aquí está en la casa. Yeah. La carita, eso fue los Morrison. Alzame pelito. Esa es. Esa apreto, es mi gente, apreto. Así que vamos a utilizar estos últimos minutitos como para despedirnos y finalizar el programa del día de hoy, pero antes vamos a mandar este saludo que les decía. Pedro Mo también les mandó un saludo a estos locos para mañana, el lanzamiento del disco y todo el evento que va a haber el día de mañana por el viejo Isaac, así que un saludo para la Nina Shungu y vamos a escuchar este saludito. Saludos para toda la gente de Nina Shunku, hermano. Estamos acá con Juan Pistola y SC, que han venido hasta este encuentro acá en Hijos del Maíz, la Casa Bagre, una casa también cultural de resistencia, autónoma, autogestionaria. Saludamos a toda esa gente que lucha, que a veces saca de su bolsillo para construir un mundo mejor para todos, que a veces deja de estar con la enamorada para organizarse, o ir al cine, o ir a fiestas para estar chambeando lo que es, hermano, hip hop, organización y lucha. Por eso estamos tejiendo Hawái, como dicen los abuelos, hermano. Más nada, toda mi energía y fuerza. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.